Política, el espacio de política, ya saben, de cada martes en esa ronda de intervenciones por parte de los diferentes grupos políticos. En concreto, y tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana, hoy llega el turno al Partido Popular y uno de sus dirigentes locales y como además alcalde de Ubrique, nos acompaña Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos de Toro Ubriqueño. Decimos hoy en representación del Partido Popular dentro de lo que es este turno de intervenciones, así que por delante media hora para, bueno, pues como saben, cada formación elegir los temas que crean oportunos. Y en ese sentido, Manolo, para comenzar, quería referirte a distintos planes, subvenciones que llegan de otras administraciones. Entre esos planes, por ejemplo, el de iluminación, ¿no?, del que hemos hablado en otras oportunidades, pero que ya parece que está licitado y, por tanto, vamos a ver pronto esa renovación en cuanto a lo que es el tema de LED, incluso placas solares que ya se han puesto, etcétera, ¿no? Sí, no, la verdad, este tema del plan de iluminación, pues ya lo habíamos comentado con bastante anterioridad, incluso sería algún medio de comunicación, no sé si en el Diario de Cádiz, que habían dado una serie de subvenciones, no aparecía Ubrique y se entendía que a Ubrique no se le habían dado, pero realmente este programa que hacía Diputación era en diferentes fases. Entonces la de Ubrique ya sí se había licitado en varias ocasiones y actualmente pues quedó impugnada allí en la Diputación. Fueron varias empresas las que se presentaron. Y el viernes pasado pues ya me comentó el vicepresidente de Diputación, Bernardo Villar, que viene esta tarde también para hacer otra presentación al ayuntamiento a las 6, donde ya da, pues me dio la conformidad, la aprobación del proyecto de Ubrique, pues estaba aprobado, perfectamente licitado, que se había presentado ya las diferentes empresas y había una empresa que estaba ya asignado el trabajo, que en esta misma semana se nos pone ya en contacto con nosotros y, bueno, es una... Ya por fin el plan de iluminación pues ha quedado perfectamente, como digo, aprobado. Inicia toda la fase de mejora, que sin duda se va a notar bastante toda esa mejora de iluminación, porque aparte de toda la zona que coge importante de tres cuartas partes de la población, pues también el ahorro que va a generar ese cambio, no solamente en la mejora de iluminación, sino el ahorro energético que vamos a llevar a cabo. En concreto, ¿dónde se van a producir esos cambios? ¿Dónde habría esa renovación de lo que serían los puntos de luz, ¿no? Viarios en la calle. ¿Ya habéis estudiado las calles exactamente? Sí, esa es una cuestión que tenemos que sentarnos también, como digo, con la empresa, porque dentro de los diferentes estudios que había hecho el ayuntamiento de mejora en la localidad, este en concreto lo que planteaba era una mejora de iluminación en toda aquella zona que era el casco antiguo de Ubrique. Digamos que entramos por una punta de la calle Ronda hasta la parte final de Ubrique, por la parte de la barriada Antonio Vega y demás. Y toda esa zona está planteada que sea de mejora de iluminación, toda esa zona. Independientemente, como el ayuntamiento, mientras tanto ha aprobado Diputación este plan de iluminación, ha ido haciendo mejoras. Entonces, lo que sí vamos a ver, aquella deficiencia que haya también dentro o dentro del centro urbano, pues también la incluiremos dentro de este plan de iluminación. Porque, ¿con qué presupuesto se cuenta? No sé si se da una partida y a partir de ahí se reparte el dinero entre el mayor número de mejoras que se puedan hacer. No sé si es así o hay un número determinado de LED que se van a colocar. Sí, dentro del proyecto de Ubrique había diferentes proyectos, ¿no? Era también para el tema de placas solares que ya se han instalado en su mayoría. Creo que era el presupuesto de placas solares era de 50.000 euros y eso se han... según ya tengo información, ya se han instalado. Y ahora mismo, dentro de ese paquete que era casi un global de 500.000 euros, pues se hace ahora las dos fases, que diría también dirigidos a, en este caso, para edificios públicos, tanto como para iluminación de la localidad. Y es lo que hace el grueso también de los casi 500.000 euros. sobre las placas solares en edificios deportivos, ¿no? Sí, las placas solares ya se instalaron en el Instituto de los Remedios, también estaba en la piscina cubierta, y no sé si también era en el pabellón también. Pues son dentro de este ambicioso plan, que ya decimos, supone diferentes actuaciones, tanto lo que es la red viaria, por tanto, en calles y lugares públicos, como en edificios públicos también, por tanto. Estaba hablando también una cantidad importante, ¿no? La verdad es que en este caso el ayuntamiento ahí no disponen de ningún tipo de gasto. Es una subvención que hemos sacado 100% de la Diputación, que son fondos europeos, y realmente creo que es una cantidad importante de esa mejora que se van a hacer, como digo, en gran parte de la localidad, como también pues el ahorro energético que al final paga el ayuntamiento, que somos todos, ¿no? En cuanto a edificios públicos, es la mejora de la iluminación interior, quiero decir, que no se trata de iluminación turística, ¿no? No, en este caso diríamos que sería la parte también de la parte exterior. También exterior. Sería la parte exterior. Entonces, como digo, tenemos que sentarnos con la empresa esta misma semana, porque todo este trabajo, según el pliego, si no me equivoco, tiene que estar terminado antes del 31 de enero. Es decir, digamos que en noviembre, diciembre y enero se va a plantear toda esta mejora. Y bueno, y el objeto también de sentarnos con la empresa para que veamos todos los detalles exhaustivos de cada calle, pues también quiero aprovechar, porque si la empresa necesitara algún personal, pues aprovechar que, si ese es el caso, pues que tire también de ciudadanos de Ubrique. Todo ello sobre el plan de iluminación, como decimos. Otra serie de programas que está previsto que se ponga en marcha, por ejemplo, el plan Reactiva. Sí, el plan Reactiva también fue el mismo jueves o viernes, cuando estuve sentado con el vicepresidente de Diputación, donde ya también me confirmaba que los dos proyectos que habíamos aprobado días antes en el pleno, con urgencia en este caso, por la documentación que teníamos que facilitar, los proyectos que se han mandado del plan Reactiva, que en este caso eran 50.000 euros para barreras arquitectónicas, pues ya también está aprobado, que es lo que va esta tarde a dar la rueda de prensa y dar más detalles, como también lo que eran los 50.000 euros del plan Reactiva también para iluminación, que en este caso pues ahí hemos detallado en ese plan Reactiva de iluminación, que era para la zona del Algarrobal, Sacrificio y Calderetto. Que yo creo que con este plan Reactiva, junto también con el que tenemos de iluminación, que cogería todo el casco, diríamos, antiguo, independientemente de zonas de centro urbano, pues creo que toda la zona de esa, pues se va a ver un cambio importante en la mejora de iluminación. No he hablado antes del proyecto de iluminación, pero es distinto a esta actuación, aunque los objetivos son similares. Bueno, pues ya esta zona, por ejemplo, pues quedaría iluminada con esas luces LED, por ejemplo, con ese ahorro energético, y bueno, pues ya decimos distinto al plan global de iluminación, ¿no? Sí, no, independientemente de esta zona que hay que ir solucionando, hay otro planteamiento que tenemos que seguir también trabajando también, porque hay otra zona de Ubrique que hay que seguir mejorando. Y no quiere decir esto que olvidemos solamente con este plan el que sigamos trabajando para mejorar otras zonas de Ubrique, ya sean de manera municipal o ya sean a través de otras subvenciones y otros planes que pienso que van a salir también no muy tarde, para el 2015 con el presupuesto de la Diputación. Y otra serie de iniciativas que venís destacando en estos días por parte del equipo de gobierno, que coincide, ¿no?, que con bueno, por parte del Partido Popular, por tanto, el plan de inclusión social, ¿no?, que se pone en marcha también. Sí, el plan de inclusión social ya se ha enviado se ha iniciado ya también el plan de inclusión social. A partir de mañana 15 estará en las ventanillas del ayuntamiento, en recepción, estarán ya allí en la documentación para todas aquellas personas que crean conveniente también entrar, en este caso, dentro de inclusión social, que lo tiene que evaluar, sin duda, el Departamento de Asuntos Sociales, son 188.000 euros, donde habrá la posibilidad de que con ese dinero, pues, 30 familias de Ubrique tendrán la durante 3 meses de trabajo. Y independientemente de esto, ya hemos enviado también al SAE para que también la zona de la obra que va desde la carretera de los Meyes, la segunda fase de la carretera, ya se ha pedido el personal de en este caso, que son agrícolas, del Profea, tanto el Profea también, que vamos a iniciar lo que es el tema del abasto, el mercado abasto también antiguo, que ya también es otra obra que se ha solicitado ya el personal también para que se iniciara rápidamente también este tema. Recordamos ese plan de inclusión social. Se trata de medidas dentro de lo que es un plan autonómico por parte de la Junta de Andalucía, con beneficios en determinada cantidad, determinada partida a cada municipio. En concreto, la selección, ¿quién lo desarrollaría? ¿El SAE o por parte del Ayuntamiento? Sí, la selección será a través de la del grupo de trabajo de los técnicos de asuntos sociales, que evaluarán, igual que lo hicieron la vez anterior, siguiendo los criterios que concreta la Junta de Andalucía en cuanto a este tema. Entonces ellos serán los que harán la selección, y también con cuestiones de empleo tengo que hacer referencia también que hemos mandado ya al SAE para lo que es el programa de empleo joven de la Junta de Andalucía, que son dinero del Estado también, de fondos europeos, y hemos mandado al SAE para que vaya haciendo la selección y vayamos también pues seleccionando a... Son 51 jóvenes que estarán trabajando durante 6 meses por ese programa, que son 400.000 euros. Y también se ha enviado ya al SAE para que vaya enviando también las diferentes citaciones a todas aquellas personas que seleccionan a través del SAE, para empezar también el plan de empleo joven también en esto, también en esta semana. Pues todo ello sobre subvenciones, diferentes programas a través de otras administraciones. Hay otro asunto, cambiando completamente de tema, que es actualidad, lo viene siendo desde hace ya bastante tiempo, pero sí que es cierto que parece que se está cerrando finalizando los flecos que había en las negociaciones entre Ayuntamiento y Mancomunidad en torno a lo que es el servicio de limpieza que prestaría la empresa pública básica. ¿En qué punto se encuentra todo este tema? Bueno, precisamente fue la semana pasada cuando mantuve reunión con el presidente de la Mancomunidad de la Sierra, donde pues los planteamientos que habíamos hecho del Ayuntamiento, de que el Ayuntamiento fuese el presidente de básica y también que fuese de alguna forma el que planteara con mayor poder el Consejo de Administración, pues vamos, allí lo que me planteó el presidente de la Mancomunidad, que quiero a la vez también esta misma semana convocar a los portavoces para determinar ya sobre esa conversación. Entonces nos planteaban que el presidente de la Mancomunidad, en este caso, sería el presidente de básica, pero Ubrique tendría pues mayor capacidad en el Consejo de Administración para que las decisiones que se tomaran, no solamente para el tema de Ubrique, sino aquellas decisiones que se tomaran en básica, tendría el mayor peso en este caso para estar dentro del Consejo de Administración. Planteo que si esto es los planteamientos últimos que me ha hecho el presidente de la Mancomunidad, y si estamos todos de acuerdo en esa reunión de portavoces, pues creo que deberíamos ya, ahí no hemos puesto un cronograma de fecha de trabajo para que no se pase la fecha y que en estos meses, pues si todos estamos de acuerdo con la mayoría que hace falta en el Pleno, pues empezar inmediatamente a lo que sería que Ubrique estaría en básica, sin duda con esa inversión que tiene que hacer la propia Mancomunidad de compras de camiones por parte de Mancomunidad, lo cual tendríamos no solamente una serie de camiones, sino también más inversión inmobiliaria, y también lo que se pedía desde el Ayuntamiento de Ubrique es que la situación de Ubrique fuese una zona comarcal de la empresa básica. No solamente que esté allí, diríamos, centrado en Villa Martínez, sino que tuviese una como zona comarcal la zona de Ubrique. Esto que se ha estado estudiando a nivel político, podemos decir, para ver si hay acuerdo finalmente entre Ubrique y la Mancomunidad. Pero aparte imagino que sí que a nivel de los profesionales, de los que se encargan del servicio, además habrá habido contacto, digo, por si cristaliza, como parece que sí, ¿no? Finalmente a nivel político, que ya haya un conocimiento mutuo entre el servicio que se ofrece en Ubrique y Básica, ¿no? Sí, yo tenía pensado, lógicamente, esta semana convocar a los portavoces para esta reunión y que me den el visto bueno o que me comenten lo que crean conveniente sobre este asunto. Entonces, una vez tomada esa decisión, pues lógicamente sentarnos a hablar también con los trabajadores y explicarles cómo quedaría el tema, ¿no? Porque lo que sí se plantea, sin duda, es que el tema de limpieza urbana como basura y como jardinería sería una subrogación de todo el personal que hoy actualmente está en bioreciclaje y pasaría a Básica, que era lo que en este caso estaban hablando pues los técnicos de Mancomunidad y técnicos del Ayuntamiento para que todo estuviese dentro de lo que marca la ley, ¿no? Entonces son cuestiones lógicamente serias y son los temas que tienen que finalizar los técnicos, pero si todo va bien entendemos que podamos iniciar el año 2015 con ya pues todo el equipamiento de camiones nuevos y más maquinaria que hemos solicitado y que iniciáramos el año 2015 con todo, con el cambio realmente ya realizado. Lógicamente tiene que haber la aprobación en el pleno de Ubrique como tiene que haber la aprobación en el pleno de la Mancomunidad sobre este tema, pero vamos, yo creo que se ha dirimido ya y se ha hablado bastante de todas estas cuestiones y ya con esta decisión política, como digo, sería la mejora del servicio, que es lo que se trata, la subrogación y la seguridad de que los trabajadores todos siguen trabajando, nadie sale a la calle, y también lógicamente pues el en este caso también una de las decisiones era que el incremento en cuanto a la tasa de basura no hubiese ningún tipo de incremento, que es otra de las cuestiones que tomamos en cuenta, no solamente, como digo, la mejora en inversiones que se tienen que realizar de camiones y también de obras donde están ahora mismo situados el reciclaje, sino también la seguridad de los trabajadores y que la tasa de basura pues no tuviese ningún incremento en este caso. Eso sobre lo que es el servicio de limpieza y la próxima adjudicación que, en principio, y según esos contactos, parece que podría ser a la empresa pública básica. Otro proyecto al que quería referirte es al vivero de empresas que ya se anunciaba incluso con la visita del responsable de Zona Franca, ¿no?, a Ubrique. Sí, de manera oficial estuvo el delegado de Zona Franca aquí, Jorge Ramos, y pues hacía de manera oficial pues esa inversión que se va a realizar en Ubrique, que son de 1.300.000 euros aproximadamente, donde la licitación se plantea que se va a llevar a cabo antes de final de diciembre. Y con ese proyecto lo que conseguimos en ese vivero de empresas es que haya una edificación de 10 naves, en este caso irán para emprendedores, donde las condiciones serían pues que se pagara un alquiler de 250 euros aproximadamente a 300 euros y donde aquellas personas, aquellas empresas o emprendedores que presenten el proyecto pues tendrán a disposición durante 2 años, creo que es, se ha hablado de 1 año y 2. Durante 2 años, pues aquellas personas emprendedoras que quieran iniciar también un proyecto, pues van a tener, sin duda, para el año 2015 una nave con perfectamente terminado, con todas las buenas calidades que se hablan en el proyecto y que tendrán una nave perfectamente acondicionada para iniciar su empresa. Creo que es un proyecto importante, también innovador, pues dar facilidad aquella pequeña y mediana empresa que no tiene la posibilidad de hacer una inversión en una nave, que sin duda es un coste importante, y en este caso pues te van a encontrar 10 naves ahí edificadas que estarán sin duda terminadas, como dice Zona Franca, si vamos todos los plazos que hemos hablado, la licitación se habrá hecho en diciembre y en enero posiblemente ya se estén empezando las naves de aquellas empresas, que también aprovecho ahora la radio también, para que estén pendientes de la licitación que va a salir en la página web de la zona franca de Cádiz, donde para que estén informados y puedan presentar a aquellas empresas que estén interesadas, presentar en las condiciones que estipula zona franca para esa edificación de 10 naves. Son para la construcción en sí, y después ya posteriormente, una vez que estén terminadas, bueno, ya hablaríamos de lo que sería el proceso de selección de esas empresas que quieran ocupar esas naves durante ese periodo máximo de 2 años y demás, ¿no? Sí, pues sobre este tema también, mañana tengo una reunión con la Cámara de Comercio de Cádiz, precisamente para ultimar también detalles, porque ese suelo ya se vendió en la anterior legislatura, se vendió a la Cámara de Comercio hace ya 5 o 6 años, entonces en la Cámara de Comercio tengo esa reunión mañana para concretar de alguna forma la documentación que ellos le hagan falta para que el ayuntamiento confirme a través de escrito de que no hay ningún tipo de problema en la cesión o venta que hace en este caso la Cámara de Comercio a Zona Franca, para que este proyecto pues lo veamos de aquí en un par de meses. Como digo, en diciembre estará finalizada la licitación y en 3 meses o 4 las obras estarán finalizadas y habrá 10 naves a disposición para aquellos emprendedores. Sin duda, pues, si ese trabajo se queda en Ubrique, que es lo que yo voy intentando, que vamos a estar dentro de esa comisión, Cámara de Comercio y Zona Franca, planteamos estar ahí, vamos a estar en esa comisión, y como digo, que todo ese dinero, de alguna forma, pues sea realmente esa economía se quede en el pueblo de Ubrique, ya se, bien se llame no solamente la construcción, sino los diferentes materiales que harán falta para terminar, o de pintores, o de fontaneros, o lo que sea, que le caiga ese dinero, sin duda, esa inversión, y que afecte la economía de la población de Ubrique. Recordemos que ese vivero de empresa sería construcción de 10 naves, pero al final con ese objetivo de vivero de empresa irían en los terrenos situados junto a MOVEX, la Fundación MOVEX. De hecho, en esos mismos terrenos la Cámara de Comercio, en principio, ¿no?, iba también a llevar adelante un proyecto también de vivero de empresa, pero bueno, pues por falta de presupuesto y demás no pudo hacerse realidad. Y sí que ahora parece que al menos va a ceder los terrenos para colaborar junto a Zona Franca, ¿no? Sí, ese proyecto se inició, en este caso también la propia Cámara de Comercio exigía también más dinero del ayuntamiento, en ese caso, pues por cuestión presupuestaria también exigía una cantidad importante, pero lo importante es que ese dinero de la Fundación en sí, de Cámara de Comercio y Zona Franca, nos ha perdido y creemos que es un proyecto importante, ¿no? El sector de la piel. Estamos viendo que de alguna forma pues van entrando marcas nuevas, se plantea también, se están ultimando otras relaciones también de otras marcas que no están en Ubrique, que van a venir a Ubrique también, precisamente a través de la Diputación. En esta semana de gestiones que ha hecho la propia Diputación, pues hay empresas norteamericanas que van a venir a Ubrique también, y sin duda pues esas naves pueden estar dirigidas al sector de la piel, como pueden estar dirigidas también a otros proyectos alternativos que no sean de la piel. Ahí no abrimos solamente esas naves para emprendedores que estén relacionados con la piel. Ahí en ese proyecto, y si no me equivoco, como dijo el delegado, pues pueden abrirse también para el tema de otros sectores, de otras actividades también de servicios, como otras actividades que se pudieran plantear ahí. ¿Te referías a clientes norteamericanos del sector de la piel o de otra serie de servicios? Sí, perdón, me lía un poco la cosa. El tema del sector de la piel, haciendo gestiones también, pues, con Diputación, pues venía una empresa también de Estados Unidos, Ubrique, que está interesada también en toma de contacto con empresarios ubriqueños. Es decir, que el sector de la piel ahora mismo está influyendo en la economía económico-social de Ubrique, y que se cree más empleo. Y aparte hay otras firmas que, bueno, hay otras reuniones pendientes que en este caso estamos para cerrar entre el IAT, Movex y Empiel, donde creo que también hay hay una línea de empresas de otra, tanto de Chile como de México y también de Europa, que yo, bueno, he cerrado estas conversaciones con Empiel y Enmove, creo que serán también fundamentales, pues son firmas que no están en Ubrique y que pueden crear todavía más vías de trabajo en la población. Otro tema sobre la mesa durante estas fechas, ese proyecto de nuevo PGOU para Ubrique, se sigue trabajando en el borrador, ¿no? Sí, el PGOU, estamos cerrando el borrador, pero antes de meterme en el PGOU te quiero comentar, lo tenía aquí anotado, que va relacionado un poco también con el tema de la zona industrial. Ya esta semana Diputación ha licitado también 170.000 euros, que en este caso esta licitación iba para los dos polígonos industriales, tanto la piel como el otro también, y estos 170.000 se van a mejorar allí varias calles, todo lo que es el tema de Alquitranao, y también dentro de ese, de esta cuantía hay un dinero que va dirigido a las dos rotondas, en este caso del Lidl y de la de Movex, que también hemos mandado diferentes proyectos y creo que a la gente le puede gustar, porque queremos hacer un poco en la del Lidl, que está a la entrada de la zona industrial de Ubrique, pues queremos poner allí también una insignia de lo que es nuestro trabajo, una petacabra amplia y grande que se observe, que diríamos que es un distintivo que ya debería, pensamos que debería estar, y que vamos a poner en la rotonda del Lidl, y como también otros materiales que también el petaquero trabaja, y ponerla también en la del móvil, y con lo cual habremos dado también un cambio de imagen a toda la zona de Alquitranao, de aquella zona. Pues eso ya decimos sobre los polígonos y sobre esas dos rotondas en concreto. Decía, en cuanto a temas urbanísticos, ya se anticipó, ¿no? En el verano, que se está trabajando por parte de un nuevo equipo redactor, lo que sería el nuevo PGOU, y en principio para esta fecha se prevía ya contar con un borrador. Sí, habíamos estado ultimando ciertos detalles, y que precisamente hablaba esta mañana y la semana pasada con el concejal de urbanismo y con el arquitecto también. Y queremos terminarlo, que esté terminado para final de ahora de octubre ya, toda la información. Nos vamos a sentar con ese borrador, con todos los portavoces, para que nos expliquen también sobre ese borrador, cuál es también la postura en base a ese PGOU, que entendemos que todas aquellas propuestas que sean de mejora y que sin duda pues marquemos los tiempos y las fechas para que esto siga adelante y nos encontremos de una vez por todas con un plan general de urbanismo que Ubrique necesita tenerlo terminado y finalizado cuanto antes. Recordemos a nuestros oyentes que estamos dentro del espacio de política, nos está acompañando el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, pero en representación del Partido Popular en el espacio de política, en el que no vamos con esa dinámica de los jueves, de cosa de todos, digo, de preguntas por parte de los oyentes. Sí, no, es que parece que estoy en información, porque primero no es mi forma de ser, en este caso entiendo que cada opción política podemos entrar en el debate, que si tú, que si yo. Yo he seguido una línea mía personal en cuanto a información y entiendo que la oposición tiene que hacer su trabajo, pero yo no entro en el dime y el direte. Yo, en mi planteamiento, en mi forma de hablar, como para algunos bien o para otros mal, y entiendo que lo importante es dar información, que hay proyectos importantes, que estamos consiguiendo subvenciones para el pueblo de Ubrique, mejorando la población, y esa es mi cuestión, trabajar por el pueblo, y bueno, y las cuestiones políticas, porque cada uno entre como quiera y cuando quiera. Lo digo porque teníamos alguna llamada. La verdad es que no cuesta tampoco decir del tema de qué era, porque tampoco es que haya muchas más. Como va a ser muy sencillo, simplemente preguntaban por la plazoleta del jardín, mejoras en torno a ese espacio que he perdido ahí. Lo dejamos, ya decimos, este no es el espacio, pero bueno, como... No, sí, contexto, además. Ahí hay un planteamiento, porque primero tengo una reunión que tengo que mantener en Madrid sobre el tema de la AIS. En el tema de las islas, porque explico, y creo que lo he explicado en anterior ocasión, lo que es la zona de las islas, en el año 54, el Ayuntamiento de Ubrique lo cedió al Ministerio de la Vivienda de aquella fecha. El Ministerio de la Vivienda en el año 54 se lo cedió al Ministerio de Asuntos Sociales. El Ministerio de Asuntos Sociales se lo cedió a UGT y a Comisiones. Entonces ya estaba en Madrid, he mantenido una primera reunión, creo que en esta segunda puedo terminarlo. Y entonces lo que planteaba el Ayuntamiento AIS es que ese suelo del AIS, pues nos lo cedieran al pueblo de Ubrique. Y lo que sí me dijeron en el Ministerio de Madrid de que había que hacer una sección que tenía que tener UGT y Comisiones, pero que lo que le pedía el Ayuntamiento de Ubrique es que ese suelo apareciera otra vez a nombre del pueblo de Ubrique. Entonces, relacionado con eso, hay otro ministerio, creo que era el Ministerio de Cultura. Hay una zona que está a la vera de la ermita, que hay un suelo allí que sin duda está aquello en malas condiciones. Bueno, estamos planteando ahí, estoy viendo con el secretario y el equipo de gobierno, si en ese caso, pues, es posible, digo, tengo que informarme de varios aspectos ahí, si ahí se pudiera hacer obra, porque había un compromiso también, y esto sí es política, había un compromiso que habíamos adquirido con las diferentes hermandades de Ubrique. Entonces, que creo que ese suelo sería importante. Esto es una cuestión, como digo, tengo que ultimar con el equipo de gobierno, pero que nuestro planteamiento era que se cediera un suelo ahí para que las distintas hermandades edificaran ahí un museo de las hermandades o tuvieran un sitio adecuado. Entonces, ya habíamos pensado en esa ubicación que está en malas condiciones, y bueno, y en esa misma obra, creo que lo hablé con el arquitecto, que se podía aprovechar de tirar el muro y poner en esa zona aparcamientos en batería. Es decir, no hemos dejado de plantear temas, y un tema que sí lo tenemos que ultimar con nuestra opinión, en este caso, que comprometernos y realizarlo, y que ahí pudiese haber una zona de, como digo, cesión del suelo para que las distintas hermandades pues tuvieran ahí también un museo de hermandades, o en este caso un sitio adecuado para todas ellas. Nos quedamos sin tiempo ya, pero una cuestión que desde luego sí es obligada dentro del ámbito político en esta fecha, sí. Los presupuestos municipales, digo, porque fueron rechazados en una primera propuesta. ¿En qué punto se encuentran esos contactos? Bueno, sí, ya hemos pedido para mantener reunión con los diferentes partidos, que nos vamos a sentar e intentar, bueno, pues sin duda, pues conversar sobre estos temas e intentar, pues, que se consensúe y que se finalice este tema y que el presupuesto siga para adelante, lo que lógicamente, dada la fecha, pues yo creo que lo más adecuado es llevar los presupuestos ya 2014 y 2015, visto a que estamos en octubre, y poder finalizar en esa conversación tanto lo uno como el siguiente, y intentar cerrar ya de cara a que, bueno, que las elecciones siguientes que tenemos ya aquí en mayo, pues empecemos con estos temas solucionados. Pues lo dicho, nos quedamos ya sin tiempo, entonces 43 minutos nos vamos a quedar aquí agradeciendo en el día de hoy, en representación del Partido Popular, a Manuel Toro, alcalde de Ubrique. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, alcalde de Toro Ubrique.